Quizás de mucho tiempo me vuelva a sentir melancólico. Ya es otro tiempo, no sé si tus besos me han dolido. Quizás para pasar rato te he servido, puede que nunca te haya tenido. Y no sé, pienso y me dio tela, de mientras que sigue quemándose la vela. Siempre quedarán cenizas, aunque conmigo ya no cuela. Donde los sentimientos en mi cabeza vuelan. Me da igual que pase en el mañana, pero los que no tienen nada que perder son los únicos que ganan. Alrededor mis espías y he perdido lo que traman. Anda entre ramas, cuidado que todo acabará en drama. Quizá el panorama lo veo triste, mi corazón triste. Y pienso sucesivamente si la vida es un chiste, un juego siempre como el Twister. Si sí, te sigue dando la vara, pero a mí no me para. Aunque mi alma esté vacía en la parra, con calma salí de entre garras. Cada calada de aire me da un impulso nervioso. Utilizaré pegamento para juntar mis trozos. Retenido mi propio calabozo, mi pensamiento se transforma finalizando en un esbozo. Rozo la felicidad en momentos ideales. Pienso en el pasado y no hay momentos iguales. Veo como la mentira gana la verdad en esta estratosfera llena de necedades. Me intento consolar pensando en el futuro eterno. Mientras plasmo lo que pienso en mi cuaderno, veo cómo se van llenando los folios de versos inmersos. Tenso mis sentimientos expresando lo que tengo. Un nudo estancado en la garganta. Son los días melancólicos que no sienten nada. Difícil expresar en un papel versos que se estampan. Si va bien las cosas, no tomaré caviar ni brindaré con champán. Solo le daré las gracias al destino por estar en el momento perfecto, de que el camino fuera lo más posiblemente recto. Y si me he puesto otro tipo de pretexto, porque esta vez tendría que pedir impuestos. Lo expreso mediante metáforas con valores. Es que cuando estás triste solo ve dos colores. Espero ver tu ojo que me alumbren como dos soles, que me quite el frío de invierno mediante calores. No puedo estar sin ti, sin pasar dolor. Ese sentimiento que me llega al corazón. Porque si no estás tú, no sale sol. Eres mi musa, causas tu sonrisa, mi pasión. Y es tan grande que me causa una evasión. Ese sentimiento que refleja tú y yo. No te tengo por lo que no creo en el amor. Solo deseo cambiar ya en el tiempo de estación. Aunque me veo inmerso entre trampas que me rodean, sigo mi propio espacio y que pase lo que sea. Mi propia alma a sí mismo se encadena y no quiere salir a florecer porque se siente inmersa. Y espero que de tus besos no padezca, porque cada vez extraño más tus caricias mi testa. Tus labios de caramelo insinúan que esta noche hay fiesta, en la que solo hay dos, resplandece amor platónico que es lo que se muestra. Y se demuestra que mi corazón no se acuesta pensando en ti, deseando que no vuelvas a decir que en mí. Claro, nena, que te diré que sí, ya no pienso ni en mí. Y espero alguna llamada, algún toque, algo que de nuevo me boque, me sofoque contra aquel que se rebote. En nuestro barco sobran marineros de bote. Solo te necesito a ti para combatir contra Ade, que siempre sonríe y nunca te enfade. Dime cuáles son tus sueños y serán realidades. Eres el polo que repela mis males. Está lloviendo y escribo en la terraza, aún recordando aquellos momentos en la plaza. Lo di todo, pero las cosas pasan, pero las penas me invaden, necesito comparsas. Ayer seguí mi camino y me topé contigo, no quise ser solamente un abrigo. Y te dije, nena, siempre que me necesites estaré contigo. A pesar de dejarme mal herido, para mí siempre quedará que fuimos mucho más que amigos. Y bueno, da igual lo que pase, lo que ocurra de aquí en adelante. Seguiré anotando maneras errantes, sé que ese sentimiento solo dura un instante. No puedo estar sin ti, sin pasar dolor. Ese sentimiento que me llega al corazón. Porque si no estás tú, no sale sol. Eres mi musa, causas tu sonrisa, mi pasión. Y es tan grande que me causa una evasión. Ese sentimiento que refleja tú y yo. No te tengo por lo que no creo en el amor. Solo deseo cambiar ya en el tiempo de estación.